Hoy van a comenzar las elecciones de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas y terminan el domingo. Hace unos cuantos días atrás les informamos que los peludos habían agotado su paciencia y, cansados de tanto amarillismo, tomaron la sede sindical de UTAA, desplazaron a las autoridades en su momento, ¿no? Hace unos cuantos días de esto. Y después llamaron a elecciones y se presentaron tres listas. La lista 1, la lista 2 y la lista 3. Durante este viernes 24, el sábado 25 y el domingo 26, los peludos van a votar para elegir autoridades entre estas tres listas que se presentaron para las elecciones de UTAA. Estamos en contacto telefónico con el norte del país porque los peludos en este momento, a esta hora, están trabajando, están cortando caña. Tenemos allí en el norte del país, en plena chacra, cortando caña, a por lo menos a dos de las listas que van a competir en esta jornada, en la de mañana y el domingo. La lista 3 la encabeza Juan Silva. Y después tenemos a Aparicio Caraballo también, que no sé de qué lista es. Pero bueno, buen día. ¿Con quién estoy hablando? Bueno, buenos días. Gracias por el espacio. Hola, Juan. Buen día, buen día. Bueno, Juan, buen día. Yo decía en este momento que estábamos contigo, que encabezás la lista 3. Y Aparicio, ¿de qué lista es? ¿De la 1 o de la 2? De la lista 1. De la lista 1, Aparicio Caraballo, entonces. Bueno, bienvenidos a los dos. Contame, Juan, cómo ahora están trabajando, pero ¿a qué hora se empieza a votar hoy? Sí, gracias por el espacio de nuevo. Desde allá del sur y acá al norte, entre medio de esta caña, acá que ni la pelea cruza. Está bravo. Una caña enredada, que Dios mío. Bueno, dice que este año vino muy enredada la caña, ¿no? Para cortarla. Ah, sí, en todas las chacras. No, mirá. Ahora te voy a mandar una foto cómo está esto. Y lamentablemente ni una pelea cruza. Y por ese motivo no ocupamos el sindicato. Porque el sindicato es del pueblo y de los trabajadores, de los peludos. Nosotros únicamente fuimos a pedirle asamblea a la directiva y esa que estaba, y no nos quería dar asamblea un lote de días. Y cuando apareció para una asamblea, apareció con un oficial de policía y siete policías. Y ahí entramos adentro, se hizo una asamblea por mayoría, levantando la mano, y bueno, votamos que el hombre saliera del sindicato, que se retiró, él se retiró. Incluso le dijo al oficial de policía que se retiraba del sindicato, que no tenía más nada que ver, que quedaba la gente que habíamos quedado. Y se llevó todos los papeles, ¿no? Exactamente. Hola, buenos días. Buen día, Aparicio, buen día. ¿Cómo anda? Muy bien, bienvenido, mucho gusto. Gracias. Sí, se llevó todos los papeles y salió para afuera para hablar con el subcomisario, que nosotros habíamos tomado la sede, y el subcomisario le dijo que, ¿cómo es?, que nosotros no habíamos tomado nada, que simplemente ellos estaban ahí para ejercer el orden público. Entonces ahí él dijo, bueno, entonces yo me retiro. Y ahí se llevó toda la documentación del sindicato, de la UTAA, y bueno, y desde ahí no hizo la guerra, insultándonos por los medios de prensa, o sea, relajó a todo el mundo llamó de ladrón, de este, de lo otro, y bueno, y lo que se resolvió en la asamblea, se resolvió hacer una comisión provisoria hasta ahora, que son las que empezamos hoy a las 10 de la mañana las elecciones. Entonces, por mientras, estamos con la comisión provisoria. Ahí está. Y de ahí en adelante venimos ejerciendo y hacemos las elecciones para que, por ejemplo, la asociación de plantadores, los patrones, que nos reconozcan como nosotros que estamos al frente del sindicato, porque él no quiere largar, porque, o sea, está prendido de, como decimos acá en el norte, prendido de una teta que no la quiere largar, ¿no? Uh-huh. Bueno, Aparicio, se presentaron tres listas a las elecciones, pero son más o menos parecidos, todos quieren más o menos mejores condiciones para los peludos, pero ¿cómo se puede mejorar el convenio que tienen? Porque yo no sé si se está por vencer ya ese convenio o ya se venció. No, sí, se vence, se cae el convenio el 31 de diciembre, y bueno, y estamos todos, exactamente como usted decía, estamos todos por lo mismo, que queremos hacer un convenio que favorezca al obrero, ¿no?, al peludo, ¿no? No solamente al cortador de caña, sino a aquel que está todo involucrado con la caña, y a las trabajadoras también que están involucradas con la caña, que sería, por ejemplo, el tractorista, el grapero, los abonadores, el regador, los que plantan la caña, todo ese tipo, hoy a partir de las 10 horas pueden ir a ejercer su voto. Y bueno, y todo esto, para todos esos compañeros, queremos tener un convenio digno que sea del alcance de cada trabajador, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar el convenio? ¿Qué planteos hacen las listas a sus votantes que van a ir a votar hoy? ¿Cuáles son los planteos que están haciendo las distintas listas? Mencionen alguno de los puntos. Sí, Jorge, yo venía preocupado, como te había hablado los otros días y anoche que hablamos, el tema de los compañeros que están falleciendo en este trabajo bruto, porque es un trabajo muy bruto, y viste que en el gobierno no se dan cuenta el trabajo que uno tiene acá en el norte, que te aumenta la jubilación a los 65 años de edad y 65 años de trabajo, y viste que nosotros hoy por hoy, de 45 años para arriba, la gente que corta con 20 años de zafra, está toda reventada las caderas y la columna. Y a mí me viene preocupando eso. Nosotros vamos a hacer un régimen a rajatabla, bueno, que se cumpla 25 años de corte de caña y 55 de edad para jubilarse, por una pensión. Sí, eso es un punto que ustedes están, ustedes están pidiendo, rebajar los años de trabajo, y este gobierno los acaba de subir, o sea que van a tener que juntar muchas firmas para tirar abajo esta ley, que está, ¿no? Claro, porque está la ley de la luz, viste, que ahora no exigen más años y más trabajo, pero viste que la edad que uno tiene, yo nomás con 63 años, casi 64, sigo cortando caña por el problema del gobierno, que no quieren bajar los años de trabajo, ¿me entendés? Y hay gente que está muriendo con 50 y pocos años con las chacras. Bueno, creo que la última vez que hablamos, Juan, vos me decías que había fallecido un hombre en la chacra cortando caña que tenía más de 70 años. Y ahora, sí, hace pocos días falleció otro, entonces, con un pico de presión. La semana pasada, de un pico de presión en la chacra. Y eso tiene que ver el gobierno, para que quede la familia amparada con una pensión o con algo, porque le hacen una coleta, una canasta en el momento, todo bien, estoy de acuerdo, pero el tema es los hijos que quedan de atrás, ¿viste? Nosotros lo que queremos en la lista nuestra, recuperar una pensión, un salario, algo mínimo para la familia que queda. Está claro, sí. Bueno, y en el trabajo diario, Juan, porque se nos está terminando el tiempo, ya son casi las 7 de la mañana, en el trabajo de todos los días, ¿qué se puede mejorar en la chacra? Por ejemplo, ahí podemos mejorar que nos paguen más la caña enredada. También le vamos a sacar al convenio, tenemos un día antes y un día después de la lluvia, que ese también no contradice a nosotros los obreros, porque antiguamente se pagaban 8 horas de lluvia y el que venía se la cobraba y el que no se la cobraba. Entonces, pero y ahora es, por ejemplo, si venís el sábado, tenés el domingo intermedio ahí, que no tuvieron cuenta en ahí, y por ejemplo no venís el sábado y llueve el lunes y venís el lunes, por ejemplo, el lunes no ganás la hora de lluvia, y si venís el lunes y no está lloviendo y venís el martes que está lloviendo, tampoco la ganás, y si te cae entre medio la semana, perdés todo. Por ejemplo, si llueve toda la semana, como viene llovedor estos meses, perder toda la semana de julio, faltando un día solo. Sí, sí. Y con el surco, los surcos de que hacen en la chacra, ¿de cuántos metros son? Y ahora nomás, por ejemplo, acá estamos cortando surco de 200 metros. Y nosotros en la lista, vamos a exigir que sean de 100 metros. En este momento son de 200 y ustedes quieren 100 metros. Exacto. Ajá. Bueno, y me hablaba recién, Aparicio, de la caña cuando viene enredada. ¿Cuál es la diferencia cuando la caña viene como ahora, que viene enredada? ¿Qué le lleva más trabajo y gana menos? Exactamente. O sea, cuando está enredada, nos pagan 90 pesos más la tonelada, fuera de lo que se arregló en el convenio, ¿no? Que la tonelada hoy en día está a 523 pesos, y más los 90 pesos da 610 pesos. Entonces ahí, en la caña enredada, y mientras en la caña parada nosotros sacamos una lucha y media, y en la caña enredada sacamos media lucha por día. Entonces ahí vemos que bajamos muchísimo el rendimiento, entonces por eso queremos que sea complementar esto. Y también el tiempo, ¿no? Porque cuando la caña está enredada, ¿cuánto le lleva hacer el trabajo? Y nos lleva, por ejemplo, para sacar una lucha de entre 2 días y 3 días. Claro, y antes eso, cuando no viene enredada, le lleva unas pocas horas. Un día, sí, las horas del ónibus ahí, que estamos en las horas del ónibus. Sí. Bueno, ojalá que, bueno, ¿cuántos habilitados hay para votar? ¿Tienen idea cuántos habilitados van a llegar a votar al local hoy? Y habilitado de 2.000 personas. Ajá, perfecto. Bueno, Juan Silva y Aparicio Caraballo, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos en contacto para ver qué cantidad de peludos votan de acá el domingo, y de repente el lunes conversamos nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dale, buenazo, muchas gracias. Hasta luego.